Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos las últimas novedades e innovaciones tecnológicas que se desarrollan aquí en el Instituto y en algunos otros lugares del país, y a veces también nos extendemos y contamos algunas novedades del mundo. Pero como saben, no estoy sola, me acompañan el señor Pablo Cid y la señorita Carmen Canteros, que no sé quién hoy, que estimo que será Pablo, nos contará... ¿De qué vamos a hablar en el primer bloque del programa? Sí, aunque la mira Carmen y le quiera sacar el micrófono de las manos, creo que usted nos va a poder contar de qué vamos a hablar en esta primera parte del programa. Bueno, ¿qué tal, Florencia? Hoy nos metemos con el tema de los gases de efecto invernadero. La verdad que es un tema interesante, del cual, por lo menos en mi caso, sé muy poco, pero vamos a tener la visita del director del Centro INTI Aeronáutico y Espacial, que nos va a estar contando sobre el desarrollo de un software para medir los gases del efecto invernadero en los aeropuertos. Así es, así que quédense con este programa que se desarrolló aquí en la Argentina y que ya se está implementando a modo de prueba en algunos aeropuertos para ver cuánto contaminan y también para disminuir la contaminación y colaborar con el cuidado del ambiente. Uno se imagina la contaminación más vinculada a los automóviles, pero parece que los aviones también emiten gases de efecto invernadero, así que es interesante que también se empiece a regular esto. Así es, y a tratar de disminuirlo sobre todo y a empezar a hacer acciones para emitir menor cantidad de gases contaminantes. También vamos a volver a una sección un poco olvidada, si se quiere, del programa, pero no porque no la querramos, sino porque a veces también vamos a hacer un mea culpa de que nos lleva un poquitito más de tiempo. Necesitamos de más productores en radio, me parece. Así es, pero hoy vamos a volver, ¿es así, Carmen? Así es, hablando de automóviles... No sé si recuerdan nuestra vieja sección Sucesos Tecnológicos, que son pequeños micros documentales sobre inventos argentinos. En este caso, los orígenes del colectivo, que empezó con los taxis, con los autos. ¿Saben por qué también vamos a tratar este? Justamente rescatamos este Sucesos Tecnológicos porque el 24 de septiembre fue el Día del Colectivero. Pero bueno, más adelante van a escuchar esta pieza artística radial que hemos elaborado hace un tiempo. Así es, y también vamos a estar comunicándonos con la gente de Córdoba, con la gente de la Universidad Nacional de Córdoba, que desarrolló a partir de desechos de productos de la soja unos films para biodegradables para conservar los alimentos, así que quédense que es un desarrollo más que interesante también local y hecho allí en la provincia de Córdoba. Y también tenemos un aviso, unos anuncios para nuestros oyentes, ¿es así? Así es, cursos, algunos gratuitos, otros arancelados pero a bajo costo, algunos a distancia y otros presenciales, así que quédense para escuchar la oferta de cursos permanentes que tiene el INTI. Con todo este contenido no nos queda más entonces que empezar con esta nueva emisión de Tecnología para Todos, así todos podemos disfrutar del programa que hemos preparado. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para Todos. esta manera arrancamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos y como les contamos hace minutitos nada más en la apertura, vamos a estar hablando sobre un software que se desarrolló en el INTI, en uno de los centros más nuevos, podríamos decir que tiene, que es el Centro de Aeronáutica y Espacial, y es un software para medir los gases de efecto invernadero en los aeropuertos. Pero para contarnos bien cómo funciona, cuál es la finalidad y demás, lo tenemos aquí en el piso al doctor Raúl Mingo, que es el director del Centro INTI Aeronáutica y Espacial. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, y contanos un poco más allá de que después vamos a entender cuál es la función y demás, también cómo surge esta idea o esta propuesta de desarrollar un programa, podríamos decir, porque eso es un software, es un programa para medir los gases de efecto invernadero que se producen en los aeropuertos. ¿Cómo nace esta propuesta? Bueno, esta propuesta nace primeramente en las actividades del centro dentro del área específica nuestra. En los planes de acción que nos hemos formulado, uno de ellos fue interactuar con todas las instituciones del Estado que tienen incumbencia en la actividad aeroespacial. Entre ellos se encuentra la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, que es la autoridad máxima en cuanto a la aeronavegabilidad en la Argentina. Interactuando con ellos, nos enteramos que había un programa de mitigación ambiental, nos involucramos con ellos en el tema, y ahí buscamos modelos de intervención tecnológica en los cuales nosotros, como centro tecnológico, podíamos apoyar a la Administración Nacional en su actividad. Y así surge un poco esta idea entre las dos partes de hacer este programa para medir cuánto contaminan, podríamos decir. Exactamente. La idea de hacer un programa justamente es tratar de ver el futuro. Justamente lo que poniendo metas internacionales en cuanto a reducir el impacto ambiental de la actividad aeronáutica al 2050, con lo cual uno tiene que empezar a prever desde hoy hacia el 2050 cuál va a ser su proyección en cuanto a la contaminación. Entonces, bueno, eso no hay más remedio que hacerlo con un software que pueda emular el futuro. Emular el futuro con parámetros lógicos, ¿no? O sea, en cuanto se tiene en cuenta cómo va a crecer la actividad en la región, cómo se van a modernizar las máquinas, cómo se van a modernizar la operatoria de los aeropuertos, o sea, una serie de datos que lo hacen a uno prever de aquí al 2050 cuántos gases efecto invernadero se van a emitir en los aeropuertos de la Argentina. ¿Y tenemos datos actuales de más o menos cuál es la contaminación que producen por lo menos los aeropuertos locales? No. Eso, ¿o actualmente no se mide tampoco? No se ha medido porque, digamos, recién ahora se empieza a tomar sensibilidad internacional en cuanto a la contaminación de la actividad aeroespacial, porque en realidad del global es solo el 2%. Entonces, bueno, generalmente se focalizó en industrias más contaminantes. ¿En el mundo no se está tomando la medida de la contaminación de los aeropuertos o ya comenzaron en algunos países a trabajar? Ya se está trabajando. Se está buscando el marco regulatorio. O sea, la OASIS, que es la Organización Internacional de la Aviación Civil, es la institución internacional que está evaluando todos estos temas. La ANAC, que es nuestra administración local, forma parte de OASIS desde 1900, o sea, es uno de los primeros miembros, 1954, quizás un poco antes, forma parte de este organismo internacional. Dentro del seno de este organismo internacional ya se están bajando recomendaciones, que en realidad la palabra recomendación es como tal, es una recomendación, pero está en el fondo de la cuestión que va a ser una obligación, ¿no? La regulación. Bien, una pregunta sencilla en un punto, pero bueno, también tendrá su complejidad. ¿Cómo se producen los gases allí? Bueno, básicamente es por igual que los motores de auto, es por la combustión, el quemado del combustible. Lo que pasa es que en la aeronáutica tiene una complejidad un poco más grande porque el régimen de trabajo cambia desde nivel del suelo, como un auto, hasta altura de 10.000 metros. Entonces es distinto la contaminación en función de la altura, que hace que uno tenga que tener una buena base de datos de motores de aviones. Me imagino que en los países del primer mundo esto puede ser más intenso que en países latinoamericanos. Bueno, es una muy buena pregunta, porque no nos olvidemos que siempre atrás de toda regulación hay un impacto económico. Los países del primer mundo están más desarrollados en esto, porque en realidad el trasfondo de toda esta medida va a estar enmarcado en un marco económico de bonos de carbono, parecido a los del protocolo de Kioto. O sea, cada aerolínea va a tener que informar a OASIS sus niveles de contaminación a partir de una línea base que se está estudiando, discutiendo cuál va a ser, y en función de eso la aerolínea tiene el compromiso de no excederla hasta el 2020. El que la exceda, como es un marco de, en este momento es un marco de recomendaciones, el que lo exceda va a tener de alguna manera que mitigar ese exceso con alguna compra de bonos de carbonos, que se está discutiendo paralelamente también en el marco internacional de la aeronáutica, cómo va a ser ese mercado de bonos. La siguiente pregunta entonces es, si bien podemos tener alguna idea, pero ¿cómo es este sistema de los bonos de carbono? ¿Cómo se aplican? Digamos, evidentemente uno paga por lo que contamina, pero después ¿qué sucede con ese dinero, no? Como para contarle un poco a la audiencia. Bueno, hay dos problemas. Primero, definir el marco internacional. O sea, está claro lo que es vuelos domésticos y lo que las incumbencias del protocolo de Kioto, en el cual cada país tiene que, de alguna manera, mitigar su contaminación local. Los aeropuertos se lo podemos comparar como si fuera una central eléctrica, digamos, una fuente de emisión. La discusión fuerte está en el plano internacional, en la jurisprudencia internacional, o sea, en las regiones aéreas, donde no es jurisprudencia de un país, sino es una jurisprudencia internacional. Entonces, ahí se está discutiendo cómo va a ser ese mercado de bonos. El mercado de bonos es muy parecido al de Kioto, o sea, aquella aerolínea que haga buenos planes de mitigación y de optimización en cuanto a la reducción de los gases de efecto invernadero, va a tener bonos a favor, y aquella aerolínea que esté operando por debajo de su línea media, o sea, perdón, lo dije al revés, o sea, los que estén por arriba de su línea media están excediendo el valor por el cual se comprometieron a mitigar. Los que están por debajo están contaminando menos, entonces los que están por debajo, esa diferencia en cuanto a lo menos que están contaminando lo pueden transformar en bonos de carbono. Por ejemplo, Lufthansa mitiga 10.000 toneladas de CO2 por año. Quiere decir que de su línea base hay 10.000 toneladas que las redujo. Esas 10.000 toneladas, hoy por hoy, tiene un valor de mercado de 3 euros la tonelada. Entonces tendría 30.000 euros a favor por haber mitigado. Si Aerolíneas Argentina no mitiga y está en exceso, en el mismo valor debería comprarle a Lufthansa esa diferencia para poder operar dentro de las recomendaciones de OASI. Lo que no está claro todavía es qué pasa si yo no cumplo. O sea, ya hay ideas, hay la idea de penalizaciones para operar en determinados aeropuertos, en determinados países. Hay que ver que ahora Europa se aglutinó en lo que llaman cielos únicos. Entonces va a haber una regulación única en Europa, y si esa establece que los aviones tienen que ser de tales modelos y de tales años para mitigar, el país que quiere operar ahí lo va a tener que cumplir. De alguna manera va a tener una represalia económica por no hacerlo. Pero vuelvo a decir, el marco está en discusión, está interviniendo la Cancillería Argentina también, porque todavía no está bien claro los que van a ser penas y favores, a favor, con lo cual el tema está abierto. Pero lo que sí es cierto es que lo primero que tiene que hacer la Argentina es ver cuánto contamina. Claro, un poco volviendo a eso que es el desarrollo justamente de este software, es ver en la actualidad cuál es la contaminación de los aeropuertos locales, también para que cada aerolínea que opera sepa cómo tiene que disminuirlo. Y yo creo que la importancia de que esto comience hoy en el 2014 y que hablemos del 2050 y nos parezca muy lejos en el tiempo, no es tan lejos, porque estimo yo, desde mi poco conocimiento, que para reducir las emisiones hay que cambiar también los aviones principalmente. Sí, bueno, otra vez, muy bien la pregunta. Es OASI ha armado una carpeta de acciones para mitigar. Una de ellas es la modernización de la flota. Obviamente que hay una razón comercial ahí. Si yo soy ineficiente en cuanto a reducir la mitigación de otros aspectos, como por ejemplo reducir pesos redundantes en los aviones, en los vuelos, hacer operatorias largas, o sea, porque el tema es muy amplio. Yo puedo reducir mitigación si yo tengo una operatoria de aterrizaje y despegue muy eficiente. O sea, si yo por cada despegue tardo más tiempo que un estándar internacional, yo estoy en peores condiciones. Y eso se arregla desde la operatoria. O sea, desde cómo funciona el aeropuerto, desde la logística del aeropuerto. Desde el check-in hasta el abordaje, la suba de la carga. O sea, hay un montón de aspectos que se pueden trabajar que no significa renovar la flota. Pero si con eso no alcanza, la alternativa que queda es modernizar la flota. ¿Por qué modernizarla? Y bueno, igual que un auto. O sea, los autos que se le hace el BTV en la provincia de Buenos Aires, se le mide el grado de contaminación del motor, que obviamente aumenta con el uso. Un auto más viejo emite más gases contaminantes que uno nuevo. Entonces, bueno, obviamente que en la aeronáutica pasa lo mismo. Renovar una flota no es una cosa muy simple, ha involucrado millones de dólares, con lo cual hay que trabajar dentro de esa canasta de medidas, que incluye eficiencia en las operaciones, reducción de peso. Por ejemplo, Aerolínea ahora ha estudiado la carga de agua en los vuelos para estimar realmente cuál es el verdadero volumen necesario de esa línea, de esa ruta, y cargar lo justo. Porque reduciéndole el peso que llevan los aviones también se reduce la cantidad de emisiones. Es igual que un motor, o sea, uno reduce el peso, gasta menos combustible. Entonces, esa es la idea. Entonces, hay pesos que, inclusive los manuales del avión que estaban en papel, que uno dice, pero eso es poco, cuando se sumó no era tan poco, si uno lo proyecta en el mes, en el año y en las flotas, unos cuantos kilos que llegan obviamente a la tonelada, se lo pasó a electrónica. Entonces ya no van más con manuales. Claro, con papeles cargados. O sea que hay un montón de cosas que hacer, Aerolínea está trabajando en eso, nosotros estamos colaborando desde nuestra posición, en la parte tecnológica estamos tratando de colaborar y bueno, el desafío es interesante, pero sobre todo, vuelvo a decir, para empezar a hablar, nosotros tenemos que ser bien conscientes cuál es nuestro grado de contaminación y tener valores propios de la medición. ¿Y actualmente se está aplicando el software en alguno de los aeropuertos del país? O sea, el software es cargarle los datos de la cantidad de aviones que salen, los motores, las características, las especificaciones, y entiendo que el programa analiza esos datos y saca un número fehaciente de la contaminación que está provocando. ¿Se está probando en algún aeropuerto todavía? Estamos, no? el programa casualmente se lo hemos transferido a la ANAC ahora 2 semanas y medias atrás. Esta prueba, obviamente, ese programa, como todo software, va a haber que optimizarlo. Estamos analizando el aeropuerto de Mendoza y es como vos decís, o sea, el programa recibe la frecuencia de operaciones de las aerolíneas por aerolínea y con sus modelos. En base al modelo y en base a la frecuencia de operación, el programa calcula los gases de efecto invernadero, que básicamente es el dióxido de carbono, los óxidos nitrosos, inquemados y ácido sulfúrico. Bien. ¿Existen otros modelos así de software que se estén aplicando en otros aeropuertos del mundo o es algo, un desarrollo más autónomo? Existen varios, inclusive Oasis ofrece una calculadora para que los países que no tienen capacidad de desarrollar tecnológicamente estos software puedan usarlas, pero son programas más simples. Nosotros decidimos hacer uno a la medida nuestro, en base con conocimiento, obviamente, nosotros necesitamos los datos del fabricante, ¿no? De la eficiencia de los motores. Esos datos están, entonces nosotros armamos un software para nuestras aerolíneas de bandera, que también es extendible a cualquier otra, ¿no? Perfecto, entonces en breve tendremos el software ya más, como vos decías, con las correcciones que se le vayan haciendo en el uso, porque sí, como cualquier programa de computación, me imagino que se va modificando a medida que se lo va usando y a los requerimientos también, que a veces cuando uno se sienta a diseñar hay algunos datos que se le pueden escapar, entonces se va a ir perfeccionando, pero seguramente lo tengamos y empecemos también a medir las emisiones, a ayudar al cuidado del ambiente en general y a esto que decíamos al principio, o en lo que está también puesto el foco, que es reducir lo más que se pueda las emisiones de los gases de efecto invernadero y cumplir con este protocolo para el 2050 también, en pos del cuidado del ambiente siempre. Sí, eso es la idea, ¿no? O sea, yo creo que en todas las actividades hay cosas para hacer para mitigar el impacto ambiental y la aeronáutica es una de ellas. Y bueno, también se está trabajando. Perfecto, Raúl. Y aquellos oyentes que quieran contactarse con el centro para obtener también más información o que quieran colaborar, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, entrar a la página web del INTI, hay un link a nuestro centro donde están nuestras referencias. Y si no, muy simple, el mail es aeroespacial@inti.gov.ar y bueno, estamos dispuestos a evacuar cualquier consulta, inclusive estos programas nosotros los hacemos del ámbito abierto, o sea, no es información que se venda, sino es información científica dispuesta al sector estatal argentino. Perfecto, y la página del INTI, le recordamos a los oyentes, es www.inti.gov.ar y allí a la derecha tienen una solapita, una pestaña que dice Centros de INTI y allí está el de Aeronáutica y Espacial. Exactamente. Y ahí tienen más información también de todos los trabajos que viene haciendo el centro. Exactamente. Raúl, le agradecemos por haber estado aquí en Tecnología para Todos y esperamos vuelva más adelante para contarnos otros desarrollos y otras cosas en las que estén trabajando. El gusto fue mío. Gracias. Estábamos dialogando con el doctor Raúl Mingo, el director del Centro de INTI Aeronáutica y Espacial. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa, pero enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos aquí en Tecnología para Todos y nos vamos a tomar unos minutitos, si se quiere, para difundir unos cursos que va a dictar el INTI y también una jornada que va a lanzar la UTN próximamente en el mes de octubre. Así que vamos a comentarles. Me mira Carmen, me mira Pablo. Pablo hace notas. Yo no entiendo ya este programa, importa. Que los oyentes vayan tomando lápiz y papel para anotar algunas capacitaciones para emprendedores que vamos a mencionar. Son cursos gratuitos que realiza, vale aclarar, hemos tenido a la gente de la red ATP, que es la red de apoyo al trabajo popular aquí en INTI, de hecho hemos hablado con una emprendedora y de hecho vamos a contar y confesarle a nuestros oyentes que consumimos los productos de esta emprendedora, así que esperamos que vuelva a Buenos Aires o por lo menos al INTI para traernos algo más de lo que hace, que es muy rico. Geniales los tomates secos con romero. Sí. Quiero más. Igual hay inclinaciones por los chocolates, pero... Pero vamos, esa es de eso. Otra emprendedora. Ah, bien. Tenemos, bueno, así como hacen chocolates, hacen nosotros tomates. Consumimos no marcas así masivas, sino emprendimientos. Apoyamos también desde el pequeño consumo. Productor. ¿Sí? Bueno, yo me voy a las pastas frescas, en realidad. También podemos probarlas. Que les menciono que es un curso teórico práctico de elaboración de pastas frescas. Esto va a durar 3 jornadas, que serán entre el 7, el 8 y el 9 de octubre, de 9 a 16 horas. Esto será en el Parque Tecnológico Miguelete, si yo mal no estoy leyendo, sino en todo caso me corrigen. Y enseguida le decimos a dónde se tienen que contactar. Así es, ¿y vos, Carmen? También hay un curso que es como más general, tiene que ver con cualquier emprendimiento alimenticio vinculado a las buenas prácticas de manufactura. O sea, esto tiene que ver con todas las cuestiones higiénicas a la hora de manipular alimentos. Esto va a ser en la provincia de Córdoba, duración 2 jornadas y la fecha es 9 y 16 de octubre de 9 a 14 horas. Ah, también hay otro curso que me interesa particularmente, que es un curso teórico práctico de elaboración de licores artesanales. Esto va a durar 2 jornadas, que serán entre el 21 y 22 de octubre de 9 a 16 horas, también en Buenos Aires, en el Parque Tecnológico Miguelete en San Martín. También tenemos productos panificados, nivel 1, duración 3 jornadas, el 28, 29 y 30 de octubre de 9 a 16 horas acá en el Parque Tecnológico Miguelete, que es la sede central del INTI en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, casi capital, digamos. Muy bien, para aquellos que se dedican a los temas textiles, anoten. Conocimientos básicos de materiales textiles, de la fibra a la tela. Duración 3 jornadas, fecha 21, 22 y 23 de octubre de 9 a 14 horas. Y por último, perdón, claro, para que no vean que solo el INTI da cursos para emprendedores de comida, digamos, porque veníamos con comida, ahora tuvimos uno textil y Carmen va a contar uno de otra área, digamos. Elaboración de shampoo a baja escala, que es solamente una jornada y es el día 22 de octubre de 9 a 13 horas también en el Parque Tecnológico Miguelete. Y si querés, Flor, podés dar las vías de comunicación, ya que este tipo de cursos gratuitos de la Red de Apoyo al Trabajo Popular están destinados a emprendimientos individuales, familiares, cooperativas, así que cualquiera puede mínimamente consultar y seguramente va a haber cupo para que puedan anotarse. Así es, recuerden que como bien dijeron las chicas cuando estuvieron acá en Tecnología para Todos, ellos realizan también una primera entrevista con los emprendedores para ver cuáles son sus objetivos y también empiezan a trabajar desde allí con el emprendedor para también ver si los cursos que dicta el INTI pueden servirles para el desarrollo que quieren hacer. Así que para contactarse con la gente de la Red de Apoyo al Trabajo Popular, lo pueden hacer por teléfono al 011-4724-6519, por correo electrónico ong@inti.gob.ar, siempre recuerden que el GOB de los mails de INTI es con B larga, o si no también en la página web del INTI, en la parte específica de ATP, que si quieren ingresar directamente es www.inti.gob.ar/ATP, y allí tienen toda la oferta de cursos y pueden ponerse en contacto con la gente de la Red de Apoyo al Trabajo Popular para también iniciar uno, si se quiere, un pequeño emprendimiento. Así que, dados los parroquiales, pero más que parroquiales, es un aviso de algo que el INTI también devuelve un poco a la comunidad para que puedan realizar nuevos emprendimientos todos aquellos que así lo quieran. La UTN, también vamos a dedicarle un segundito a la Universidad Tecnológica Nacional en su sede aquí de en la capital federal, va a estar realizando las primeras jornadas nacionales para pymes con el título de Fortaleciendo el Entramado Productivo. Estas jornadas tienen como objetivo crear un ámbito propicio para que se debatan justamente temas vinculados a todo el desarrollo empresarial para fortalecer la industria nacional, y es más que importante que esto se haga en la Universidad Tecnológica Nacional. Las jornadas van a ser el 8 y el 9 de octubre de este año, así que para todos aquellos que quieran contactarse, en la página de la Universidad Tecnológica Nacional tienen mucha más información de estas primeras jornadas nacionales para pymes de la Universidad Tecnológica Nacional. Así que nosotros, dados estos avisos, enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Señoras y señores, están escuchando muy Tecnología para Todos, el programa sobre ciencias del INTI. La tecnología es para todos. Darle la espalda al sol, treparme en la madriguera, ¿o acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación, rezar a quien yo más quiera, ¿o acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Pedirle a mi corazón que no se detenga. abrazo también separa. ¿O acaso también se paga? Continuamos aquí en Tecnología para Todos y, como les decíamos en la apertura, hemos rescatado una de nuestras piezas de sucesos tecnológicos, en este caso para contarles cómo surge el colectivo aquí en la Argentina y también porque fue el 24 de septiembre el día justamente en el que se realizó este primer viaje en los taxi colectivos, que así fue como nació el colectivo en la Argentina. Pero si les parece, para generar un poquito la intriga y para que todos conozcamos cómo fue la historia del colectivo, los dejamos con esta pieza de El Día del Colectivo aquí en Tecnología para Todos. Sucesos tecnológicos de ayer y de hoy presentan La Invención del Colectivo. Corría el año 1928 cuando Hipólito Yrigoyen ganaba las elecciones, al mismo tiempo que en el mundo el piloto australiano Bert Hinkler atravesaba con una avioneta los 16.000 kilómetros que separan Londres de Australia en 16 días, y en Estados Unidos se realizaba la primera transmisión de televisión en blanco y negro. En Argentina comenzaba la gesta del colectivo. Aquel año, los taxis de Buenos Aires comenzaban a sentir la falta de pasajeros que repercutía directamente en sus bolsillos. Fue entonces cuando en un cafetín de Carrasco y Rivadavia, en pleno corazón del barrio porteño de Floresta, un grupo de taxistas, entre ellos José García Gálvez, ex chofer de Jorge Newbery, tuvieron la idea de poner en práctica el taxi colectivo. Fue así como el 24 de septiembre de 1928 comenzaron a ofrecer a los gritos y en plena calle viajes grupales a dos cercanos barrios porteños por módicas sumas de dinero. Viaje a Caballito por 20 centavos, viaje a Flores por 10 centavos. En la actualidad, el colectivo es uno de los medios más utilizados mundialmente y transporta a miles de pasajeros por sumas notablemente más económicas que los taxis. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Continuamos en Tecnología para Todos y, como habíamos adelantado en la apertura, vamos a estar comunicándonos nuevamente con gente de la provincia de Córdoba, en esta ocasión con una profesora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que trabajó y estuvo involucrada en el desarrollo de unos embalajes activos y biodegradables para alimentos. Pero para comprender mejor de qué se trata, a qué nos referimos cuando hablamos de que algo es biodegradable, ¿por qué? ¿Qué hace que un embalaje también sea activo? Tenemos en línea a Cecilia Álvarez, ella es profesora, como decíamos, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Cecilia, ¿cómo estás? Sí, buen día. ¿Qué tal? Bueno, yo antes de... porque el proyecto es bastante interesante porque desarrolla, como decíamos, un embalaje activo y biodegradable para los alimentos. Y una de sus propiedades es que podríamos decir que los productos antifúngicos van puestos en el film que ustedes desarrollaron y no en los alimentos. Pero para llegar a esto, que yo creo que es una de las propiedades que a mí más me interesó del desarrollo, yo quisiera saber qué fue lo que los motivó a encarar o a comenzar esta investigación. Bueno, sí, te comento. Mira, bueno, un poco este tema surgió como una parte del trabajo de la tesis doctoral del doctor, actual doctor Agustín González, que finalizó en diciembre del 2003. Bueno, el trabajo de investigación se desarrolló en el grupo de polímeros de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, fue, como vos dijiste, materiales poliméricos biodegradables para ser usado en recubrimiento mediante modificación de materiales de origen natural. Bueno, en este contexto entonces surgió la idea de llevar a cabo estudios de diversas metodologías de síntesis, uh-huh, o de preparación, de modificación o de acondicionamiento de materiales naturales de partida que dieran la obtención de materiales finales con propiedades óptimas para su uso en diversos sectores, entre ellos al que apuntamos nosotros fue al de embalaje. Y cuando nos referimos a materiales naturales, ¿de qué tipo de materiales estamos hablando? Bueno, específicamente materiales de origen natural, ¿cierto? Bueno, como te venía comentando un poco, la tesis doctoral constó de varias partes, pero específicamente en esta parte del trabajo se lograron preparar películas biodegradables que tenían dos componentes, ¿cierto? Uno de ellos es a partir de un aislado de proteína de soja, uh-huh, por eso decimos que es de origen natural, y el otro componente es el poliácido láctico, que también, a pesar de que es sintético, ¿cierto?, pero tiene se lo sintetiza a partir de también de materiales de tipo natural. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos fue preparar estos componentes, ¿cierto?, en forma de una y de dos capas por un método que se llama método de casting, uh-huh, que no necesita el agregado de agentes compatibilizantes ni adhesivos ni tampoco modificaciones químicas de cada una de las superficies de estos dos componentes. Entonces, nosotros en las películas, en los films o las películas que preparamos, una de las particulares que tuvo es que no se observó separación de fases entre ellas, y eso demostrando en eso una gran compatibilidad entre los dos componentes, ¿cierto? Uh-huh. Y a su vez esas películas o films los pudimos caracterizar desde varios puntos de vista, por ejemplo físico-químico, mecánico, térmico, y lo que se observó finalmente es que cuando el componente final esté formado por las dos capas, con el agregado del poliácido láctico, se lograron mejoras muy marcadas en varias propiedades fundamentales, como por ejemplo en que mejoró mucho la permeabilidad al vapor de agua. Uh-huh. Y por otro lado, otra de las características muy importantes que conseguimos con estas películas bicapas fue que son resultaron transparentes y termosellables, que eso también es una gran ventaja tecnológica, ¿cierto?, al momento de implementar... De conservar los alimentos. Claro, por ejemplo, a nivel industrial, para aplicaciones, como vos decís, principalmente como recubrimiento de alimentos. Yo vuelvo para atrás un segundo. Sí. Y quiero detenerme en esto de cuál es la importancia, o mejor dicho, qué es lo que define a que un material sea biodegradable, que es una de las propiedades que tienen estos films, que es de lo que venía hablando Cecilia, que son estos films que desarrollaron a partir, como decíamos, de un material bicapa conformado por una proteína de soja y por el poliácido láctico. Sí. Pero, ¿cuál es la importancia o qué define que un material sea biodegradable? Bueno, mira, hay una definición que dice que un material biodegradable es aquel que se descompone en dióxido de carbono, metano, agua, componentes inorgánicos o biomasa mediante la acción enzimática de microorganismos. Bueno, esta biodegradabilidad puede ser medida por diferentes test y se lo hace en un tiempo específico de tiempo en condiciones normalizadas, por ejemplo, de humedad, de temperatura, etcétera. Uh-huh. Y bueno, y otra de las sea, hablando de biodegradabilidad, la velocidad de degradación depende mucho, por supuesto, del espesor y de la geometría del artículo que uno del artículo que uno ha preparado, ¿cierto? Uh-huh. Por ejemplo, para films de bajo espesor, la velocidad de degradación suele ser alta, mientras que cuando hablamos de artículos como, por ejemplo, platos, bandejas descartables, etcétera, puede necesitar mayor periodo de tiempo para degradarse biológicamente. ¿Y en el caso de este film? ¿Cómo? ¿Y en el caso de este film que ustedes desarrollaron? Bueno, nosotros, los films, o sea, nosotros preparamos films de diferentes composición, uh-huh. Entre la proteína de soja, ¿cierto?, y el poliácido láctico, siempre comparándolo, por supuesto, con un film solamente hecho a partir de la proteína de soja. Uh-huh. Y en realidad, nosotros lo que hicimos, que nos hizo dar cuenta, digamos, de la degradabilidad de estos materiales que obtuvimos, fue que hicimos enterramientos en suelo y, por ejemplo, dejándolo un tiempo en una tierra que estaba estudiada, digamos, a una temperatura y humedad constante. Y, por ejemplo, luego del enterramiento, a los 55 días aproximadamente, el film, que era solamente a partir de proteína de soja, degrada el 100%, mientras que el otro, que es el compuesto, uh-huh. Tiene degradación de aproximadamente un 50%, dependiendo de la composición. Y luego a los 75 días, ya el film de tipo compuesto tiene una degradabilidad más alta, entre un 80% y un 65%, también dependiendo de la composición. Uh-huh, exactamente. Ahora, algo que no aclare es que, bueno, obviamente siempre hacemos el estudio con respecto, por ejemplo, al film de la proteína de soja solo, uh-huh. pero básicamente nosotros, el hecho de que haber creado este material de tipo compuesto es básicamente porque la proteína de soja sola es filmogénica, o sea, da un material, un film, pero el problema es que el film que se obtiene finalmente tiene malas propiedades mecánicas. Uh-huh. Por ejemplo, podemos hablar de que son muy frágiles cuando es con proteína de soja solo. Entonces nosotros, básicamente con el poliácido láctico, formamos esa bicapa para otorgarle de alguna vez, de alguna manera, un refuerzo, ¿sí?, para mejorar las propiedades mecánicas con respecto a lo que sería el film de la proteína de soja sola. Uh-huh. No sé si se entiende. Muy bien. Doctora Álvarez Igarzábal, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Cid. Sí. ¿Qué tal? Yo le quería hacer otra pregunta, pero otro concepto importante dentro del desarrollo que ustedes están llevando adelante. Y sí. Quería que nos cuente un poco qué entendemos por envase activo, que sí. Es una de las importantes propiedades de este desarrollo. Sí. Bueno, un envase activo en realidad puede ser definido como un tipo de material que cambia de alguna manera las condiciones de envasado y para extender la vida útil, mejorar la seguridad y el mantenimiento en la calidad y del alimento, y que interactúa directamente con el alimento. Uh-huh. Bueno, una de las tendencias actuales es justamente la creación de estos envases activos que consiste en incorporar aditivos a las formulaciones, por ejemplo, en este caso en un film, con el fin de ampliar la funcionalidad o el uso de las películas biodegradables. Por ejemplo, una de las formas es agregando agentes de tipo antimicrobianos, antioxidantes, bueno, entre otros, ¿cierto? Y que de alguna manera mejore o enriquezca las formulaciones desde el punto de vista también nutricional. ¿Esto significa que el aditivo no estaría en el alimento, sino que estaría en el envase? Sí, exactamente. Lo que se busca es, por ejemplo, agregar, nosotros en nuestro caso, sobre la parte del film de la proteína de soja, o sea, de la capa uh-huh. de la proteína de soja, Lo que hicimos fue incorporar en el procedimiento para la obtención de los mismos, pudimos incorporar dos componentes. En este caso, uno, por ejemplo, fue la natamicina, que bueno, que se lo conoce evidentemente como su uso como antifúngico, ¿cierto? Uh-huh. Inhibe el crecimiento de hongos, levaduras, etcétera. Y por otro lado, lo que agregamos también fue timol, que es un antibacteriano, que también se utiliza como antioxidante. Entonces, nosotros lo que hicimos fue agregar en la capa, como dije, en la capa de la proteína de soja, cada uno de estos componentes, y lo que luego se hizo fue probarlo directamente. Bueno, se hicieron, por supuesto, estudios de ensayos de tipo microbiológico in vitro, con hongos y levaduras y bacterias, en cada caso correspondiente. Y lo que hicimos también, por otro lado, por ejemplo, en el caso de la bicapa de proteína de soja y poliácido láctico, que tenía en su agregado natamicina, se probó, por ejemplo, frente a polipropileno común, que se utiliza. Ajá, o sea, el film común que se utiliza. Claro, o sea, hicimos una comparación con un film de tipo común, ¿cierto? El polipropileno. Pero bueno, el nuestro, que es el que contenía la natamicina, por ejemplo, fue probado directamente sobre alimentos, como por ejemplo manzanas, tomates, queso, y en cada uno de ellos, luego de una cantidad de días, lo que se vio es que los alimentos que tenían, que estaban recubiertos por estos films que habíamos preparado, se retardó muchísimo la aparición de mohos, de hongos, etcétera. Por ejemplo, en el caso del recubrimiento de la manzana, la aparición de hongos, por ejemplo, se retardó 29 días con respecto al polipropileno común. En el caso del tomate, por ejemplo, se lo dejó 34 días al recubrimiento con el tomate. Por ejemplo, se retardó 16 días aproximadamente la aparición de moho y de hongos. Lo mismo con el queso. Y actualmente, porque la verdad que es bastante interesante el desarrollo en cuanto a, yo me imagino, a también a poder comercializarlo o que esté en el mercado, ¿actualmente cómo continúan los estudios o es un producto que ya se puede adquirir, que puedan adquirirlos la gente que envasa productos y demás? Bueno, no, o sea, nosotros, como dije anteriormente, fue un trabajo de tesis doctoral, en realidad, yo lo que quiero aclarar es que todo fue probado a nivel de laboratorio. Sabemos de gente que está interesada en el producto, pero bueno, no está a nivel comercial, todavía no se lo encuentra. Bueno, como dije anteriormente, hay gente que está interesada en el mismo, pero bueno, habría que probar, sobre todo hacerlo a mayor escala, ¿cierto? Ajá. ¿Y eso lo tienen planificado? ¿Es uno de los objetivos o por ahora no? Bueno, sí, es uno de los objetivos. Pero bueno, habría que ver, como te decía, la factibilidad, ¿cierto? De poder obtener las mismas características en los films a nivel, ¿cierto? De mayor escala. De mayor escala. Sí. No, lo que también te quería aclarar es que, en realidad yo comenté al principio que, bueno, que esa era una de las partes que había tenido la tesis doctoral, y por otro lado, con otros films que tenían otras características, otra modificación química sobre la cual habíamos realizado, por ejemplo, hicimos ensayos colocándole o poniéndole en contacto con una droga de tipo farmacéutica, en este caso el timolol maleato, para poder obtener, a partir del film con la droga farmacéutica, poder obtener liberación controlada de esa droga para aplicaciones, por ejemplo, a nivel ocular, para disminuir la presión intraocular. Bueno, esa fue otra parte de la tesis, como te digo, con otro de los productos que se obtuvo. Se obtuvo esto. Perfecto. Sí. Cecilia, si te parece, porque el tiempo en radio así como que nos corre un poco, porque sí, porque nos tenemos otros, no otras entrevistas para grabar, sino porque también queremos que más gente conozca en qué se está trabajando en diferentes puntos del país. Y me parece muy interesante esta otra arista que vos también nos comentabas recién de a dónde derivó o qué otros productos se obtuvieron de la investigación. Si te parece, quedamos en contacto y te volvemos a llamar en algunas semanas para que nos cuentes más específicamente de esto, porque la verdad que me interesa cómo un film puede reducir la presión intraocular y creo que es un tema más que interesante para abordarlo como corresponde. Bueno, si te parece, quedamos en contacto y en algunas semanas, no te preocupes, te volvemos a llamar así nos cuentan bien de qué se trató este desarrollo, que me parece más que interesante, sobre todo desde la parte de cómo, desde lo básico, no me imagino yo cómo un film en el ojo, a mí se me complica imaginármelo, por eso quiero que lo desarrollemos bien, si te parece. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por habernos contado de qué se trataban estos embalajes activos y biodegradables que llevaron allí el desarrollo en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Ya, estábamos en comunicación con Cecilia Álvarez Igarzábal, ella es docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y como decíamos, estuvimos dialogando sobre estos envases o films, como ella nos comentaba, activos y biodegradables para conservar las propiedades de los alimentos. Nosotros hacemos una brevísima pausa, pero enseguida volvemos con más tecnología para todos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. ¡Mirá vos! ¿No? ¡Qué bueno! ¡Bien, Tecnología para todos. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré. Y aunque estamos llegando al final de esta emisión de Tecnología para Todos, no nos queríamos ir sin antes ofrecerles, además de los cursos que ya les hemos comentado hace un ratito aquí en el programa, otra oferta de cursos. Estos son cursos a distancia que tiene el INTI, pero específicamente de qué se tratan y cuáles son nos van a contar Carmen y Pablo, así que los dejo a ustedes dos para que les cuenten a los oyentes de qué se tratan estos cursos. ¿De qué se tratan? No tenemos tanta información y además es un listado, pero creo que con los títulos vamos a orientarnos un poco. Este es el área de educación a distancia del INTI que nos ha pasado esta información para que la difundamos entre nuestros oyentes. En este caso, el 7 de octubre va a haber un curso sobre diseño del producto y estrategia comercial con foco en el cliente usuario. Imagino esto tiene que ver con cualquier producto más orientado a la parte de marketing o de venta de este producto. Así que este es un curso que va a comenzar el 7 de octubre. Para la misma fecha vamos a tener un curso de analizadores automáticos de la composición de la leche, esto es bien específico, y para aquellos oyentes que se dedican al sector lácteo, bueno, el 7 de octubre, analizadores automáticos de la composición de la leche. Por otro lado, también el 7 de octubre empieza el curso Usos y Ventajas de Plataformas y Entornos Virtuales de Capacitación. Esto tiene que ver justamente con las plataformas web que permiten realizar cursos a distancia, y en este caso el INTI también ofrece capacitación en este tema. Y aquellos técnicos en química y aquellos que se dediquen a los laboratorios farmacéuticos y bioquímicos, tenemos un curso de residuos de óxido de etileno en material biomédico. Recuerden que esto es muy importante, controlar el óxido de etileno por una cuestión de salud y también porque los técnicos tienen que trabajar en condiciones adecuadas cuando son contratados en laboratorios farmacéuticos, sobre todo. Esto es residuos de óxido de etileno en material biomédico. Esto está para el 14 de octubre, pero la gran pregunta es cómo y cuándo uno puede acceder a esta información o por qué vías, Florencia. Así es, para contactarse entonces con la gente del área de trabajo y educación a distancia, la forma más sencilla y que ellos responden es a través de su correo electrónico, que es ted@inti.gov.ar. Allí tienen toda la oferta permanente de cursos que realizan desde el área, las fechas y también las especificaciones técnicas de cada uno de estos cursos, así que mandan un mail a ted@inti.gob.ar y ellos les brindan la información, o si no, también en la página de INTI, www.inti.gob.ar. Abajo de todo en la página del INTI, si se deslizan hacia el final, en la parte del medio a la derecha dice cursos y capacitaciones, y en los cursos y capacitaciones están todos estos cursos, y desde ahí se linkea la ficha de cada uno para que tengan más información. ¿Cómo se deletrea TED? TED es T-E-D, o sea, T de tomate, E de Ernesto y B de dedo, @inti.gob.ar. Es la abreviatura también para aquellos que le gustan las reglas mnemotécnicas, es la abreviatura de trabajo y educación a distancia. Ese es el correo del área, entonces, para que tengan más información sobre estos cursos. Muy bien, un área que invitamos a todos los oyentes de Tecnología para Todos a acercarse, para consultar. Así es, y de esta manera nosotros estamos llegando al final de esta emisión de Tecnología para Todos. Queremos agradecerle, como siempre, a la gente de Radio Nacional por prestarnos los estudios para grabar y también por hacer que el programa llegue a todas las retransmisoras que ellos tienen en todo el país. A la gente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también ofrece nuestro programa en toda su amplia red de radios que tienen. Y a la gente de la CNC, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través del programa Hacelo Público permiten que nuestro programa llegue a las nuevas radios, sobre todo que se están abriendo en todo el país a través de la nueva ley de comunicación audiovisual. Un saludo también especial a la gente de Radio Nacional Rosario, que nos retransmiten allí y confían también en nosotros. Esperamos que les haya gustado el programa y los esperamos la próxima semana con mucho más Tecnología para Todos. En el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014. La nueva generación. En el aire.